No, no, no, le quiero mandar un saludo enorme a Roberto, el genio de Manalelo. Y a ver, ¿qué tenemos? ¿Nos vamos a La Plata? Buen día, ¿con quién hablo? ¿Cómo le va, Carlos? Buen día, ¿cómo anda usted? Muy bien, ¿con quién hablo? Bueno, usted está hablando con Rafael Pato Torres de Alvear, porque me enteré que hay un Pato Torres de Roque Pérez, así que le mando un saludo a la gente de Roque Pérez, de Tapaiqué, de 25, y de Saladillo también, que tengo muchos amigos. Perfecto, bueno. ¿Cómo anda, Carlos? Me encanta. ¿Le dieron los derechos para salir por esta radio? No, si vos sabés que no hay problema. La gente de Alvear sabe que tengo mi programa los sábados, igualmente tengo una gran amistad con vos de hace muchísimos años y siempre tengo que decir que más de una oportunidad me has invitado para salir al aire y demás, pero no se ha dado, es nada más que por eso. Y hoy me toca estar en una función que cumplo en la municipalidad acompañando al intendente. Sí. Y bueno, estamos, te digo, con explosiones de fondo porque hay una manifestación en la vereda de la municipalidad de La Plata. Nosotros estamos en la escalinata de la catedral y el intendente ha venido aquí con un grupo de alumnos de sexto año de las escuelas secundarias número 1, número 4 y Instituto Micheo. Sí. Es una visita a lugares que la gente de cultura y turismo de la Municipalidad de La Plata ha organizado, y a su vez también van a tener los chicos una charla dentro de un rato en una de las universidades. Sí. En donde los chicos van a explicar las distintas carreras que tiene, que ofrece, que todo el mundo lo sabe en La Plata, las posibilidades sí. de hospedaje y todo lo demás. Y no le dejaste, más o menos eso. ¿No le dejaste nada para decir al intendente? No, bueno, pero cuando me pedís que yo cuento. Así que bueno, te paso con el intendente. Dale, te pasa. Mando un abrazo. Un abrazo, dale, Pato. Ahí estaba el Pato Torres haciéndonos la presentación del intendente Celillo. Alejandro. Hola, Carlos, buen día. ¿Cómo estás? Ah, qué presentador que tenés, ¿eh? Infernal el presentador. De Alvear reclaman que se confiese el Pato Torres. Ah, no. A mí, por suerte, no me incluyen en ese reclamo. ¿Que se confiese? Sí. El padre Carlos. ¿El padre Carlos? Sí. Con el padre Carlos que se confiese. Es más clásico. Escuchá. Está justo ahí. Sí. Que se confiese. Sí, recién se encontró con un hincha de San Lorenzo, ¿sabes? Está muy feliz por eso. Me imagino. Uno en La Plata. ¿Uno solo? Uno solo está acá. Impresionante. Bueno, Alejandro, así que están por allí con los chicos de las escuelas. Sí, bueno, justamente yo tenía que venir con unas gestiones, pero coincidió con un viaje que organizó el Consejo Escolar. Sí. Y por intermedio del Consejo Escolar se contactó con la Municipalidad de La Plata, la persona del intendente Pablo Urrera, que puso a su disposición toda la estructura que tiene de fomento del turismo y de guía de turismo de este municipio. Y nos están acompañando justamente a recorrer el centro, Plaza Moreno, ahora acabamos de salir de la catedral. Y después vamos a enganchar con una actividad educativa que es a través de la Universidad Nacional de La Plata, donde un convecino de Saladillo, Naka López, conocido por todos de Saladillo, nos ha facilitado una entrevista tipo informativa con los chicos para mostrar el abanico de carreras que tiene la Universidad Nacional de La Plata, y también ha gestionado que puedan almorzar en el comedor universitario pagando la tarifa módica del comedor. Buenísimo. Por otro lado, probablemente a la tarde logremos visitar Cucaiba por intermedio de su director, el doctor Tarditi, quien ha hecho una gentil invitación a toda la delegación. Su hija integra la delegación como parte de la alumna del colegio, me parece que es el Instituto Carmen Amicheo. Y bueno, la verdad que es un grupo importante, chicos, iba a orillar el centenar, algunos se han quedado durmiendo en Alvear, un poquito más remolón porque salieron a las 4 de la mañana, pero se los ve muy contentos, disfrutando de una jornada muy linda desde lo meteorológico, pero también muy linda desde lo educativo y de lo recreativo. Perfecto, bueno, ahí está. ¿Y se te coló el Pato? Sí, vinimos con Pato, algunos periodistas de Alvear nos acompañó... también uno de los Messi, Fabián. Ajá. Y está también el veterano Luis Ríos, colega de Radial, hace muchos años que trabaja en radio, tiene su propia emisora en Alvear, Radio Fortín. Ajá. Así que bueno, los otros periodistas por ahí prefirieron un poco también atender al fragor de la última semana de la campaña electoral, y nos hemos comunicado telefónicamente con todos ellos, porque también tienen interés en seguir cómo están los chicos, cómo llegaron, qué es lo que están haciendo, cuáles son las cosas que están encabezando. Seguro. Alejandro, ahí nos decía Pato que hay una manifestación, se escuchan los estampidos de fondo. ¿Qué se ve? ¿Qué cartel se ve? Mira, nosotros estamos en este momento en lo que es la escalinata de la catedral, y del otro lado, Plaza Moreno, frente a la municipalidad, pero más allá, en 51, entre 50 y 51 por la calle 12, donde está una de las torres y hay varios ministerios, ahí hay una manifestación con petardos, con bombos, con estandartes que de acá se ven, pero no logro de acá leer a quién representa. Bueno, una protesta del tipo gremial será, seguramente. No parece que no ha alterado más que al tránsito, no hay presencia de efectivos policiales. Acá tengo la información, es gente de nucleados en ATE. Bueno, ATE en estos días estaba haciendo un paro provisional de 2 días, así que probablemente se refiere a eso. Sí, de ATE. Sí. Alejandro, gracias por el contacto. No, te agradezco a vos, un saludo a la audiencia, Saladillo y la zona, a los alvearenses que siempre te escuchan. Y que bueno, que estén tranquilos, que los pibes están disfrutando, viajaron muy bien, se perdieron, doblaron hacia Las Flores ahí en la Gallareta, pero rápidamente retomaron el rumbo. Y bueno, eso motivó que llegaran un poquito más tarde, pero claro, van a disfrutar seguro de este hermoso día acá para recorrer la ciudad y, sí, y bueno, tomar contacto a algunos de ellos con este lugar tan lindo. Ale, si estuviera hecha la 215 con esa curvita que tomaron para Las Flores, hubieran llegado antes. Imagínate si estuviera hecha la 215. Sí. La continuación de Álvarez de Toledo, Álvarez, Polvareda, San Miguel del Monte, hubieran llegado, ¿sabes cuánto? ¿No? Habría que decírselo, recordárselo a las autoridades provinciales. Sí, el déficit vial de esta provincia, claro, es llamativo, ¿no? Vos sabés, sí, que recorrer otras provincias por ahí no tan ricas y sin embargo, sí, la red vial está mucho mejor construida y conservada. Seguro. Alejandro, gracias. Un saludo enorme. Un abrazo, Carlos, y saludo nuevamente a la audiencia. Gracias, hasta luego. La palabra entonces de el intendente Alejandro Celillo desde La Plata con los alumnos de las distintas escuelas compartiendo esta jornada desde la capital de la provincia de Buenos Aires.